Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia y a los compañeros técnicos que permiten que se haga este programa. Con estas sabias palabras que acaban de escuchar de Delia Villalba, comenzamos la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, que son todos los domingos, 10:30, en CX36, Radio Centenario, 1250M. Nuestros contactos son el Facebook Frente Ambiental de Delia Villalba, donde encontrarán mucho material, y teléfono, les doy en este caso el mío, yo soy Corina, que es el 099 30 15 21, 099 30 15 21, a donde pueden enviarnos, bueno, aportes, temas, sugerencias, críticas, y a su vez por este número que tiene WhatsApp podemos enviar el audio de esta audición, de estas audiciones, o por correo electrónico. Ya lo hacemos, ya hay varios compañeros y amigos que reciben semanalmente, en general ya el domingo de tarde o el lunes, la audición. Bueno, hoy estaremos en contacto, en breves instantes, en contacto telefónico con Carmen Sosa, integrante, militante desde sus orígenes, allá por 2002, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Al margen, acoto que nuestro Frente de Delia Villalba integra desde hace más o menos 2 años esta comisión. Bueno, partiremos para hablar con Carmen de una declaración que emitió la comisión hace 3 o 4 días, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que lleva el título El agua como una mercancía, y esto fue a raíz de una mala noticia, triste noticia, que recibimos la semana pasada, de que el agua comenzó a cotizar en Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York, como si fuera petróleo, oro, como una materia prima más. Bueno, pero mejor vamos directamente a hablar con esta gran experiencia que tiene Carmen en esta Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Carmen, ¿estamos en contacto? Sí, buenos días. Ah, buenos días, Carmen. Te decía que para nosotros como comisión esta señal de que el agua esté cotizando en bolsa es una alerta muy importante, ¿no? Digo, a pesar de que esto es en California solamente, obviamente sienta un precedente para que se haga en todos los países, y seguramente así lo van a hacer, ¿no? Y también también hay que puntualizar de que el agua es una mercancía, no es nuevo, ¿no? Hace mucho tiempo que, claro, el agua es una mercancía, ¿no? Lo vemos aún en nuestro país, ¿no? Digo, mientras que la gente tiene que pagar agua embotellada porque no confía en el agua de OCE, que tiene que pagar mucho dinero por el agua embotellada, a los grandes emprendimientos como UPM le damos el agua gratis. O sea que ya el agua en nuestro país tiene un precio, que no es lo mismo que tener un valor, ¿no? Ya tiene un precio el agua. Hay gente que la paga y hay gente que no. Y bueno, ya es. Bueno, y así es una mercancía en la fruta que comemos, en lo que pagamos, los valores de la alimentación excesivos que pagamos. Digo, eso también es una mercancía, porque el agua está en todo, principalmente lo que consumimos como seres humanos, ¿no? Claro. Pero bueno, que lo hayan explicitado, esto fue una que el mercado haya explicitado que el agua es una mercancía, es una alerta muy importante, ¿no? Digo, porque eso nos augura un futuro de que cada vez más la gente que tiene dinero va a poder mantener una vida digna, y la que no tiene dinero no lo va a poder hacer, con el agravante de que literalmente el agua es vida, ¿no? Digo, podemos vivir sin muchas cosas, sin la energía, sin no sé, sin la luz, sin un teléfono, claro, pero sin agua no podemos vivir. Y bueno, se va a transformar en una mercancía. Digamos que es el capitalismo más salvaje, ¿no? Digo, exactamente. Está mostrando la cara del capitalismo más salvaje. Y bueno, creo que tenemos que redoblar las fuerzas en que la gente entienda de que esto, tenemos que salir a combatirlo, no tenemos otra, ¿no? Digo, esto está por encima de cualquier cosa. Cosa que no es fácil, ¿no? Porque no es fácil comprender a lo largo de la lucha que ha dado la Comisión Nacional en estos 18 años, hemos pasado por diferentes momentos. Ya en el 2002, hacer comprender a la gente que teníamos que echar a las multinacionales fue todo una experiencia, todo un esfuerzo, porque no se entendía muy bien. Uruguay ha sido un país que ha sido privilegiado en dar agua potable a toda la ciudadanía desde hace muchísimos años, ¿no? De los primeros países que siempre ha tenido agua. En el año 52, cuando el agua pasó a manos estatales, ya más del 80% de la gente tenía agua, ¿no? No así saneamiento, pero sí agua. Entonces es un país que culturalmente ha hecho uso del agua sin tener ninguna restricción. Entonces, que la gente vea que se nos avecina, que eso no va a ser así, fue difícil en el 2002, está siendo difícil ahora, aun cuando la gente tiene que pagar agua, ¿no? Que no es, para un trabajador no es poco dinero, ¿no? Tener que consumir agua embotellada todo el mes, ¿no? Ahora, eso digo, si hay que recurrir a filtros o agua, es porque realmente incluso los mismos documentos de la comisión lo dicen, el cambio del uso del suelo, todos los monocultivos, el uso de agrotóxicos, de fertilizantes en exceso, los monocultivos de eucalipto para las pasteras, ¿no? Hay varias causas que es lo que han cambiado que el agua y que esté tantas fuentes contaminadas en nuestro país, ¿no? Exactamente. Digo, el cambio del uso del suelo ha sido un factor absolutamente negativo en el tema del agua, ¿no? Digo, según la Facultad de Ciencias, en este momento, en mayor o menor grado, tenemos todos nuestros cursos de agua contaminados. Todos nuestros cursos de agua. Es gravísimo, claro. Es muy grave, pero es difícil de visibilizar, ¿no? Sí, digo, y de hacer los nexos de por qué, ¿no? Y hacer, claro, y dar una explicación de por qué, porque como en otros problemas, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Siempre se atacan las causas y nunca las consecuencias. Yo estaba escuchando ayer que ahora parece que se ha descubierto que se puede conseguir detectar las cianobacterias 3 días antes de que lleguen a la costa, ¿no? Entonces lo están mostrando, tanto OCE como en el ministerio, lo están mostrando como un avance que van a detectar las cianobacterias antes que lleguen a la costa. Y en realidad, si uno se pone a pensar, yo no quiero detectar las cianobacterias 3 días antes ni 2 meses antes. Lo que quiero es que no se sigan generando. Claro que no, claro. Si yo sigo atacando las consecuencias y no las causas, claro. Eso es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida, porque si se siguen generando, hoy lo voy a poder evitar o lo voy a poder detectar, pero probablemente dentro de 10 años no, o menos. Entonces, y así pasa en todo, ¿no? Se atacan las consecuencias y no las causas. Y exactamente. Bueno, lo mismo pasa con el agua, ¿no? Es lo que pasa ahora incluso, no vamos a hablar ahora de la pandemia, pero se piensa solucionar con la vacuna y no se va al origen, ¿no? De por qué, de cómo está el extractivismo y esta explotación al máximo de la naturaleza por el lucro y el lucro del capitalismo a lo que nos lleva. Bueno, yo te quería hacer una pregunta porque capaz que, si nos podías capaz explicar un poco. Yo leo textual, tengo, bueno, acá la constitución, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Eso es lo primordial, después hay una serie de cosas después, que se logró con el plebiscito introducir en el artículo 47, que era sobre el medio ambiente, que es sobre el medio ambiente. Pero después está, porque a veces se logra poner en la constitución, y tú lo has dicho que fue en otras ocasiones, ¿no? Que fue el primer país, creo, en el mundo que lo puso en la constitución. Después hay que defenderlo, porque muchas veces los gobiernos no lo cumplen. Entonces, quizás toda... Porque y ese artículo dice también, eso que se logró poner en la Constitución, que la gestión, que la gestión, espera que se me escapa acá la parte participación, que... gestión y control en manos de la ciudadanía. Exactamente. Eso, ¿cómo en la práctica, cómo se implementa y cómo marcha esa parte? Porque justamente en estos días incluso compañeros de la comisión están asistiendo a reuniones de Cuenca y capaz que eso habría que... ¿Qué te parece si explicarlo un poco? Sí, cómo no. Después, para nosotros la reforma constitucional tuvo, como tú bien decías, dos partes muy importantes. Que primero fue que el agua podía estar gestionada en manos públicas estatales, es decir, que ninguna empresa privada podía estar gestionando el agua. Ahí está. Segunda parte, que esa parte se logró porque en realidad Aguas de Bilbao y las Suez Leones de Sodos, empresas multinacionales del agua de las más importantes del mundo, estaban en Maldonado y se fueron, ¿no? Se logró que se fueran. Pero la segunda parte, que para nosotros es la más importante, que es la participación, gestión y control de todos los recursos hídricos en manos de la ciudadanía, eso no es lo que no hemos logrado, y no lo hemos logrado porque en realidad eso frenaría todo este modelo productivo que se ha venido gestando de hace casi 20 años en este país, ¿no? Sí. Porque evidentemente si la gente participa en los proyectos de su cuenca, de sus bienes naturales, cada comunidad, cada lugar, evidentemente no va a elegir proyectos que le sequen el agua o se la contaminen, es obvio, ¿no? Claro. Entonces, no hemos logrado eso. Y eso, en forma estructural, se logró con la ley 18.610, que fue una ley donde la comisión participó para su creación. Después de ganada la reforma, estuvimos casi 3 años asistiendo al Ministerio de Medio Ambiente, para lograr una redacción acorde al cumplimiento de la Constitución. Esa ley 18.610, que en realidad mucho de lo que planteó la Comisión fue recogida por esa ley, lo que dice es que la estructura de participación es una estructura piramidal, digamos, donde hay un Consejo Nacional de Cuencas. Los consejos regionales, el país se dividió en 3 cuencas, la cuenca del río Negro, la cuenca de la Laguna Merín y la cuenca del río La Plata y su frente marítimo. Esas 3 cuencas tienen 3 consejos regionales que lo que hacen es establecer las políticas de cómo se va a gestionar esa cuenca. Ese consejo regional está integrado por todos los ministerios, todos los ministerios que existen en el país, por OCE, porque también es una autoridad en el agua, y por algunas organizaciones sociales, en este caso la comisión, obviamente, que integra los consejos regionales, porque fuimos lo que llevamos adelante. Una conquista, claro, sí. Y algún otro, Redes Amigos de la Tierra, y alguna otra organización social. El Consejo Nacional de Cuencas nunca se formó, los 3 consejos regionales sí se formaron, y de esos 3 consejos regionales son los que llaman a comisiones de cuenca del lugar. Ah. El Consejo Regional tiene que llamar y los vecinos, por iniciativa, pueden solicitar al Consejo Regional, o sea, al Ministerio, de formar una comisión de cuenca cuando lo creen necesario que en el territorio hay algún problema con el agua. Así ha pasado con la mayoría de las comisiones de cuenca, la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, la Comisión de Cuenca del Solichico, es decir, muchísimas comisiones de cuenca que fueron los vecinos que se movilizaron y solicitaron la conformación de esa comisión de cuenca. Ajá. Esas comisiones de cuenca han funcionado poco, mal, porque la convocatoria muchas veces la gente no se entera, no sabe que tiene esa herramienta, ha sido una herramienta de muy poca difusión. En realidad la difusión la hemos hecho casi que nosotros, porque en estos años hemos recibido infinitas llamadas en FOSE, porque la comisión funciona en FOSE, de vecinos que nos dicen, bueno, tenemos tal problema, ¿cómo podemos hacer? Y ahí nosotros le explicamos. Claro. Pueden llamar a una comisión de cuencas, etcétera, etcétera. Que eso también, bueno, digamos, es una política del gobierno, justamente de no difundir y no ayudar a eso, porque quieren imponer. Claro, la participación nunca es cómoda para un gobierno, ¿no? Claro, es más cómodo hacerlo todo en un escritorio, y cuando la gente empieza a participar, empieza a reclamar y empieza a ver cosas que no se pueden ocultar. Cuando uno está en el poder, tiene el poder de ocultar cosas, pero cuando baja a territorio, es muy difícil ocultar cosas. Es muy importante. Te decía que esa ley no salió, obviamente, como nosotros queríamos, y lo que el Poder Ejecutivo dijo que estaba muy bien toda esa estructura de participación, pero que esas comisiones ni los consejos regionales son vinculantes, es decir, son solamente asesores. No son vinculantes. No son vinculantes. Capaz que hay que explicar, el hecho de que sean, esa palabra por la duda, que no son vinculantes, es que decir que no tienen ellos obligación de tenerlos en cuenta, ¿no? Exactamente, eso funciona como meros comités asesores, es decir, plantean cuál es el problema, cuál puede ser la solución, qué es lo que está haciendo. Es un medio que los vecinos tienen para informarse y plantear, pero no quiere decir que el Poder Ejecutivo no es un mandato para el Poder Ejecutivo, no quiere decir que el Poder Ejecutivo haga caso de lo que dicen esas comisiones, que eso obviamente, si uno lee el texto de la reforma constitucional, está violando, porque están violando la ley, está. Están violando la Constitución. La Constitución, que es lo más grave, que ya la Constitución está por encima de las leyes o algo así, ¿no? Exactamente. Lo que dice la 18.610 es que las comisiones de cuenca no son vinculantes. Si uno lee la Constitución es clarísima. Claro. Participación, gestión y control en manos de la ciudadanía. Pero aún así te voy a decir que esas comisiones de cuenca, aún aunque no sean vinculantes, en estos años han logrado cosas, y han logrado, mediante la lucha de la gente organizada, de los vecinos organizados, como en el caso de Santa Lucía, como está haciendo ahora en la cuenca de la Laguna del Cisne, ¿no? Sí, exactamente, estaba pensando en eso, sí. Se logró una medida precautoria de que no se plantara soja y se fumigara encima de la laguna, que estaba contaminando, y a OCE se le estaba haciendo muy difícil potabilizar esa agua. Bueno, se logró una medida precautoria de que tienen que alejarse, creo que 400 metros, que no es tan significativo, pero sí fue importante porque mejoró el estado de la laguna. Bueno, y como eso, se han conquistado muchas cosas a través de la movilización, teniendo como herramienta las comisiones de cuenca, ¿no? Digamos que las comisiones han servido como herramienta para que la gente pueda expresar lo que está pasando en su territorio. Pero bueno. O sea que ha habido logros debido a la movilización y a la organización de la gente. Exactamente, sí, exactamente. Ha habido logros porque la gente se moviliza, empieza a tomar estado público, toma notoriedad, como lo que está pasando en Santa Lucía, sí, que es nuestra principal fuente de agua. Y bueno, eso gracias a los compañeros de Santa Lucía que se han movilizado y están muy organizados. Bueno, están ahora, están comenzando con un laboratorio popular, ¿no? Que eso es maravilloso, porque a veces uno pide informes al ministerio, pide informes a OCE, y bueno, y los informes tardan o directamente no se dan. Bueno, para tener independencia del estado de las aguas, esto, tener laboratorios populares es... Claro. Es un laboratorio para hacer análisis y ver qué cosas hay en el agua, qué cosas que no deberían estar o están en índices muy elevados en ese sentido, ¿no? Es analizar el agua. Exactamente, ¿no? Y bueno, y en esa estamos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la declaración que me decías, sí, esta declaración, si uno ve la argumentación que da el mercado para ponerle un precio que cotice en bolsa, siempre es el mismo argumento desde que estamos peleando por el agua, ¿no? Es decir, como el agua es escasa, va a ser una mejor forma de cuidarla. Es increíble, pero hace 30 años que dan el mismo argumento, ¿no? Desde el Consejo, desde el consenso de Washington, cuando dijeron que las medidas para que América Latina, una de las medidas para América Latina para salir de la crisis económica que estaba sufriendo, era privatizar las empresas, ¿no? Privatizar las empresas públicas, sí. Privatizar las empresas públicas, eso fue una de las medidas que en el año... si no recuerdo mal, en el año 92, en el consenso de Washington, dijeron que, bueno, para salir del estado que estaba América Latina, tenía que privatizar las empresas públicas. Y es increíble que uno mire los argumentos que dan ahora y es el mismo. Claro. Es decir, ¿para qué salir del problema mundial que tenemos con el agua, le tenemos que poner un precio y tiene que cotizar en bolsa, ¿no? Claro. Capitalismo neto. Ahora, a eso también el consenso de Washington es lo que le llamamos las medidas neoliberales. Exactamente, también. Las 10 medidas que en ese momento se juntaron para que el mercado nos dijera cómo teníamos que salir de la crisis de los años 90. Claro. ¿No? Y una de las medidas era la privatización. Pero yo creo que ahora los movimientos que peleamos por eso, porque por la gestión pública de todos los bienes naturales, creo que tenemos una ventaja, porque ya podemos demostrar que esas medidas fueron peor, no sirvieron para nada, al contrario. Claro, está la prueba ahora. Ahora está la prueba, ¿no? Digo, por ejemplo, acá en el año 92, cuando se empezó a privatizar el agua, la Suez Leonor de Soque privatizó una parte del departamento de Maldonado. Creo que al año o al año y medio, creo que fue en el año 94, pero eso hay bibliografía para comprobarlo, secaron la Laguna Blanca por mala gestión. No. La principal fuente de agua, que eran manantiales, la secaron. Por la mala secaron, gestión. Dijiste, sí. Sí, la Laguna Blanca se secó, aguas de la costa, por mala gestión, que era la en ese momento era la principal fuente de agua de para Maldonado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, después Aguas de Bilbao, que privatizaron la otra parte de Maldonado en el año 2002, las piletas de con coliformes, de las piletas del saneamiento, fueron desbordadas y Punta del Este en el año 2002 había coliformes en la costa, ¿no? Eso con la gestión de Aguas de Bilbao. Ni hablemos, de los precios que cobraban, ¿no? Porque, por ejemplo, Aguas de la Costa, lo primero que hizo, como hacen todas las empresas públicas, todas las empresas privadas, es elevar los precios. Eso lo pueden ver también en publicaciones de la comisión, que nosotros hicimos una tablita de lo que salía, ¿no? Las conexiones al agua potable salían alrededor de $1,800. No. El cargo fijo era como $100 de la época. El cargo fijo que cobraba Aguas de la Costa. Entonces, las empresas lo que hacen es eso, es decir, aumentar los precios y gestionar mal, porque el gestionar bien sale caro, es costoso gestionar bien, sobre todo el agua, que no puede tener un costo económico alto, sale caro. Entonces, claro, ninguna de estas empresas privadas, cotizando en bolsa mucho menos, va a tener una gestión hacia la gente que necesita ese bien. Por el contrario, lo que va a primar es el valor económico y el lucro, como hacen con todas las empresas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos la ventaja de decir, no, las empresas privadas gestionan mal, cobran caro y la gente no accede. Porque ya pasó. Ya lo vimos. Claro, el servicio a veces es más caro y peor. Tú sabes, Carmen, que se nos está llegando, desgraciadamente, porque me imagino que en todos estos 18 años tendría muchas cosas más para hablar y explicar, pero capaz que antes de terminar des cómo la gente que se interese para estar al tanto puede conectar, puede, o el Facebook, o cómo la fuente, o ver esta declaración para difundirla, que des dónde la pueden encontrar, capaz en la... Exactamente. Si entran al Facebook, el Facebook es exactamente así, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y ahí está la declaración, que nosotros la publicamos, la declaración. Nos pueden escribir a porelaguayporlavida@gmail.com, por el agua y por la vida. También pueden mandar en su correo si se quieren sumar a esta lucha, nos pueden escribir, nos pueden pedir información por los dos medios, o vía mail o vía Facebook, van a lo de la declaración y ahí van a encontrar. En breve vamos a tener una página, tuvimos una página, pero ahora estamos haciendo otra página, así que para el año que viene vamos a tener una página también, que ahí va a estar colgada parte de la historia de estos 18 años. Muy bien, sabes que en nuestro Facebook vamos a hablar con la compañía que más se encarga de esto y poner también el nexo para ir al Facebook y a la página de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Bueno, llegamos. Perfecto. Bueno, ahora ya va a empezar otro programa, tenemos que dejar, habría muchas cosas más, pero te agradecemos mucho, Carmen, haber participado en nuestra audición semanal. Ya llegará otra, quizá. Por la comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta pronto.